¿De qué manera, amigo, tú y yo, nosotros podemos formar relaciones positivas con las personas de nuestro alrededor para hacer una comunidad más fuerte y más unida? ¿Cómo esas relaciones pueden transformar no solamente la vida de las personas que están a nuestro alrededor, sino en mucho más allá? La invitación durante varias semanas estaba: ven a Cristo, cambia. La pregunta es, ¿sigues con los brazos cruzados o estás cambiando? Amigo, son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Estamos en Código Abierto, amigos, y una vez más seas muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Quiero hacerte ahora una pregunta muy personal a ti. ¿Estás con problemas, con dificultades? ¿Te sientes desanimado? Pues yo quiero decirte que en este momento vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estudiar su palabra de una manera diferente y quiero que te animes. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que con seguridad Él te va a abrazar, te va a dar grandes lecciones, te va a dar ánimo para tu vida espiritual. Así que, amigo, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Vamos a hablar de un llamado de Dios, ¿no? Jesús dice, síganme. Pero para eso tenemos invitados especiales que tú ya los conoces. Son como de tu familia. Es una familia para nosotros, pero te los voy a presentar una vez más. Vamos a empezar por este lado. Pastor Omar, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias por la invitación, Waldy. Estamos aquí para aprender y estudiar la palabra de Dios. Muy bien, pastor, gracias. ¿Algún agradecimiento en especial? ¿Algún saludo a alguien? Sí, estoy feliz de tener a mi familia, a mis hijos, y quiero también agradecer a Dios por el distrito que me dio, ¿no? Lindo distrito, la iglesia Cochabamba Sur, Primero de Mayo, San José, Bolívar y Fortaleza. Excelente. Y una pastor. Nueva filial, Jaiwaico. Muy bien. Amigos, hay muchas cosas por agradecer, así que si estás desanimado, solamente ve las cosas buenas que Dios te regala, ¿no? Claudia, una vez más, bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias. Otra vez acá. Qué lindo tener una familia, ¿verdad? Y agradecida con Dios porque los tiene con vida a mis papás y también siempre no nos está apoyando en todo momento el Señor en cuestión de la enfermedad de mi mamá, con mi papá, entonces agradecida con Dios de todo. Muy bien, a pesar de los problemas y las dificultades, con mucho ánimo. Exacto, mucho ánimo. Muy bien, eso es. Juan, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldy, por la invitación nuevamente. Feliz de estar en un nuevo programa de Código Abierto para escudriñar, para ver las lecciones que Dios tiene para nosotros. Excelente, gracias por aceptar la invitación. Y con esa alegría, Juan, por favor, dirígenos en oración, porque con ese corazón dispuesto vamos a ir hasta nuestro Padre Celestial. Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Ahora en este momento estamos agradecidos a ti porque nos permites ver, Señor, las lecciones que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte tu dirección, tu compañía en este estudio, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, a la puerta está el marco temático de nuestra lección. Pastor Adoniram, como siempre, una alegría que sea parte de nuestro programa. Gracias, Waldy. Para mí también. Sí, aquí juntamente con Omar, Juan y Claudia, queremos desde nuestro lugar enviarle un abrazo para usted también. A ellos y a ti también. Retribuyo ese abrazo. Pastor, un abrazo también envíe, por favor, ahora a todos nuestros amigos que nos captan a través de esta familia de la Red Nuevo Tiempo. En todo lugar donde están viendo la imagen, a ellos que el Señor les bendiga, realmente siéntanse en la compañía del Señor en el estudio de esta lección. Pastor, hemos llegado tal vez al punto culminante donde después del método de Jesús, Él llega a un punto que dice, síganme. Pero sin más preámbulo, quiero dejar el tiempo con usted, el marco temático que ha preparado. Adelante, Pastor. Gracias. El susurro de un amigo es más poderoso para atraer a la gente a Jesús que los gritos de un extraño. Cuando hacemos amigos y aprenden a confiar en nosotros, el buen pastor puede obrar por nuestro intermedio para ayudar a esas personas a escuchar, conocer y oír su voz. Por supuesto, Es importante que nosotros conozcamos primero la voz de Jesús antes de que podamos ayudar a otros a conocerla. Necesitamos discernimiento divino para distinguir la voz de Satanás y la voz de Jesús. Pero ¿podemos ayudar a la gente a conocer la voz de Jesús? Él habla, sabemos, por medio de la naturaleza, de obras providenciales, circunstancias especiales, de la influencia del Espíritu Santo, de personas piadosas y de su palabra misma. Si conocemos y obedecemos esa voz, podemos guiar a otros también. No queremos ser, como lo advirtió Jesús, ciegos guiando a otros ciegos. Es verdad que algunas personas llegan a nuestras iglesias buscando a Dios sin ningún esfuerzo aparente de nuestra parte. Pero, ¿qué debe hacer la iglesia cuando pasan los años y nadie de la comunidad entra por sus puertas? Si solo oramos para que la gente venga, no estamos usando el método de Jesús para ganar almas. Él se mezclaba con la gente, sociabilizaba con ellas y buscaba para salvarla. Una metáfora que ilustra la idea de buscar es la parábola del buen pastor que deja 99 en el redil y va en busca de una, la perdida. El punto aquí es que hemos de ser proactivos en buscar a los perdidos y hacer un esfuerzo para alcanzarlo. El método de Cristo de alcanzar a los perdidos no será ni puede ser infructuoso. Ahora, las iglesias exitosas en mantener sus visitas, que participan de un evento tras otro, en un programa tras otro, tienen la bendición de tener miembros que aman genuinamente a Dios y están ansiosas de alimentar amistades duraderas. Por otro lado, los miembros de la iglesia que son descuidados en su trato con las visitas y aún letárgicos hacia ellas, pueden tener un impacto negativo en la tarea de extensión de la iglesia. Si estamos profundamente persuadidos del amor y de la gracia de Dios a los pecadores, apasionadamente buscaríamos a la multitud, nos mezclaríamos para compartir la palabra de Dios con amor y con interés genuino de guiarlos hacia Cristo. Este era el método de Jesús. Nos toca a ti y a mí, como iglesia, hacer lo que Jesús hizo. Que el Señor te bendiga. Gracias, pastor, por introducirnos de esa manera tan didáctica, como siempre lo hace, al estudio de esta semana. Estamos ya en la lección número 11. Qué rápido que ha pasado el tiempo. Ya estamos terminando el mes, el trimestre, y grandes lecciones que con seguridad nos están llamando, ¿no?, a transformar nuestra vida y a cambiar de actitudes que a veces tenemos. Amigos, para comenzar a hablar y conocernos un poquito más, ¿no? ¿Alguna vez formaste parte de un club, de un algo especial? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué viniste a la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de la iglesia? ¿Qué es lo que buscabas ahí, Juan, en tu experiencia? Bueno, recuerdo que cuando estaba en el colegio, formé parte de, tal vez no un club, pero un grupo especial de amigos, ¿no? Teníamos nuestro nombre y todo. Fue divertido, fue tal vez también un poco raro porque no eran todos de la iglesia. Y la manera en la que llegué ahí fue por influencia, tal vez. Muchacho, todavía no discernía bien. Entonces, bueno, llegamos ahí por algunos amigos, ¿no? Muy bien, qué importante, ¿no? La influencia de nuestro entorno, ¿no? Para que nosotros seamos parte de. ¿En tu experiencia, Claudia, alguna vez? En la iglesia, cuando yo estuve ingresando, le pedí a Dios que me diera un grupo de amigos, ¿no? Y lo dio. Entonces éramos un grupo que no solamente eran bolivianos, sino también habían peruanos, chilenos, ¿no? Qué bueno. Y lo más bonito era que, igual, el común denominador era la música. Nos encantaba cantar y también estudiar la palabra de Dios. Y evidentemente hacíamos todo juntos, ¿no? Éramos alrededor de 10 personas, pero salíamos a hacer ayunos. O sea, era interesante y me gustaba ese grupo. Y lo más bonito fue que el Señor me dio amigos y me dio familia. Y a pesar de que ya no estamos juntos, pero Dios sacó grandes líderes de ese grupo. Y yo agradecida con ese grupo. Excelente. Pastor, ¿su experiencia? Sí, en la iglesia lo que nos gustaba era el Club de Conquistadores, ¿no? Para los que no saben, ¿qué es un Club de Conquistadores? El Club de Conquistadores es un... la iglesia lo ha creado. Es un club donde cada niño por diferentes edades está dividido. Se llama unidad. Entonces están unidos ellos, la unidad de su edad, con consejeros. Ellos lo que hacen son dos cosas, salvación y servicio. Ellos aprenden a salvar mediante el servicio. Jovencitos. Entonces, de 10 a 15 años. De 10 a 15 años son el Club de Conquistadores. Entonces yo me gustaba participar de eso, los campamentos. Más que todo íbamos por jugar, por divertirnos, ¿no? Y gracias a Dios los recuerdos que tengo de mi adolescencia fue el Club de Conquistadores, que fue algo bonito. Muy bien. ¿Ustedes tienen una cuenta en Twitter? ¿No? No, no tienes, Juan, no puede ser. Tengo. ¿Tú, Claudia? Tampoco, ¿no, pastor? Tampoco. No puede ser. ¿Facebook? Facebook, sí. Muy bien. ¿Tú, Claudia? Sí. ¿Y usted, pastor? También. Muy bien. ¿Y por qué no Twitter? No, no vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Pero el Twitter tiene una característica especial, ¿no? En el Facebook nosotros agarramos y solicitamos una amistad con la persona, ¿no? Y cuando la persona nos acepta la amistad, somos amigos, ¿no? Otra red social de Google, ¿no? Google Plus. Yo comienzo a seguir a las personas y el Twitter ocurre lo mismo, ¿no? Yo creo una cuenta y de repente no tengo que aceptar a nadie. El que quiere seguirme, me sigue y listo. Ya está, ¿no? Y hay personas en el mundo que tienen millones, millones de seguidores, ¿no? Y otras como yo, que tenemos unos cuantos, ¿no? Unos cientos, nada más, ¿no? Pero es interesante, las personas necesitan poner muchas veces sus ojos en alguien, no seguirla, influenciarla, pertenecer a, ser parte de, creo que es parte de nuestra naturaleza. Y justamente la lección de esta semana, vamos a ver, siguiendo el método de Cristo, después de que Dios hace muchas cosas, deseaba su bien, mostraba simpatía, iba donde ellos, empatía, etcétera, etcétera, llega al final a decirle, sígueme, ¿no? Porque el ser humano necesita también seguir a Dios. Y vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el primer tema que tocamos en nuestra lección, pastor, que es la que usted quisiera comenzar a hablar? Es interesante cuando él menciona en nuestro estudio que en el año 362 después de Cristo, el emperador romano Juliano quiso reavivar el paganismo, las fiestas paganas, etcétera, ¿no? Porque porque los cristianos estaban dominando el imperio romano. Entonces él estaba muy preocupado, decía, ¿cómo hago para recuperar algunas fiestas paganas que tenían? Pero se dio cuenta que el cristianismo había avanzado por algunas cosas interesantes, ¿no? Los cristianos se dedicaban a las personas, se le daban el interés a las personas. Y después ellos les invitaban a seguirles a ellos como cristianos. Y es interesante cuando vamos al Apocalipsis, vemos que cuando empezaron, habla de los sellos, el segundo sello del caballo rojo que mata a mucha gente, a los cristianos, ¿no? Mataban, pero aparecían más cristianos, ¿por qué? Porque tenían varios seguidores, ¿no? Aparecían y morían, pero aparecían más. Entonces dijeron, no vamos a matar más. Ahí dice Constantino, ahora yo voy a ser cristiano, o sea, paremos de matar, yo soy el cristiano ahora. Y ahí cambió la historia, ¿no? Interesante, ¿no? Como que el servicio, la influencia que tiene un grupo pequeño, al inicio puede ser de personas, hacen que otras vean algo diferente y quieren ser igual que ellas o pertenecer a un club, ¿no? A una iglesia, a algo. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal las experiencias? ¿Qué lecciones comenzamos a hablar en esta lección, ¿no? Bueno, tal vez una de las primeras lecciones es reconocer a quién estamos siguiendo y, como lo dice la lección, reconocer y conocer también la voz de aquel que estamos siguiendo. Cosa interesante, ¿no? Que la menciona el folleto, conocer su voz, reconocer la voz. Es interesante que el diablo también va a tratar de confundirnos. Pero hay algunas cosas interesantes que la mención nos da. ¿Qué características podemos tener acerca de esto, ¿no? Nosotros tenemos que mostrar a Jesús y tenemos que hablar mediante Él, porque nosotros somos la voz de Jesús. Para mucha gente la única Biblia que van a tener somos nosotros. Nosotros somos esa Biblia. Entonces tenemos que mostrar a ese Jesús, pero ¿cómo? Con nuestra vida. El testificar de que en nuestra vida hay un Dios que conocemos. Hay un Dios que hace milagros. Entonces aquí yo veo que tenemos que testificar a las personas que hay un Dios que hizo grandes cosas en nuestra vida. Muy bien, Claudia, ¿qué te pareció esta parte en la lección? Algo que me llama la atención es el hecho de que ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no vamos a ser primero amigos de Él? ¿No? Y me llamó mucho la atención de la lección que decía, aunque sea el susurro de tu amigo, lo reconoces, ¿no? Entonces, es interesante que nos dice que nosotros debemos ser amigos de Dios para reconocer. ¿Y cómo vamos a ser amigos de Dios? ¿O cómo nos hacemos amigos de alguien? Estando con Él, sabiendo sus problemas, compartiendo cosas interesantes, o sea, compartiendo nuestra vida, ¿no?, con esa persona. Y por eso conocemos. Aunque haya miles de personas en un lugar, pero si tu amigo dice tu nombre, tú dices, es tal persona. Muy bien, Juan, ¿qué te parece? ¿Has escuchado la voz de Dios alguna vez? Wow, en muchas ocasiones ya he escuchado la voz de Dios a través de personas, a través tal vez de Dios mismo, yo creo. De la familia misma, los padres, ¿no? Así es, las advertencias también, ¿no?, de los padres. Dios nos habla de muchas maneras. Él tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros. Pero es importante que nosotros sepamos conocer, reconocer su voz. Por eso dice, ¿no?, la última parte del método de Cristo es, sígame. Ese es el llamado. Ahora nosotros tenemos que reconocer la voz del que nos está llamando. Para ir. Algo más. ¿Por qué Jesús atraía a la gente? ¿Qué llamaba la atención? ¿Por qué la gente lo seguía, no? Porque Jesús dejó el yo a un lado, se puso a servir y la gente lo seguía. Qué interesante, ¿no? Él dejó su yo a un lado y la gente lo seguía. Cuando lo seguían, ellos decían, este es mi maestro. Reconocían la voz de Jesús. Cosa que tenemos que aprender, a dejar nuestro yo aparte para que la gente también, para que nosotros podamos ser una influencia positiva en la vida de muchas personas. Muy bien, amigos, estamos hablando de un llamado de Dios, síganme. Pero la pregunta es, nuevamente te digo, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás todavía con los brazos cruzados o estás yendo a buscar a los perdidos? La respuesta y este tema seguiremos hablando después del corte. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en la lección número 11. Y nos íbamos a la pausa con una pregunta, ¿no? Ya ha pasado muchas semanas desde que hemos comenzado a estudiar esta lección. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿ya has pasado de la inacción a la acción? ¿No? ¿Qué debemos hacer? La lección dice que debemos buscar. ¿Qué cosa debemos buscar, Juan? Debemos buscar a quienes Jesús está llamando. Porque las personas por sí mismas, en esta época, ya no van por voluntad propia a la iglesia. Ya es muy difícil encontrarse con alguien que llegue y te pregunte, oye, tú eres adventista, ¿me llevas a tu iglesia? ¿O dónde es tu iglesia? Es muy, muy raro ya encontrar ese tipo de personas. Entonces nosotros debemos salir y buscar a estas personas. Muy bien. ¿Algún pasaje bíblico que nos indique, por ejemplo, eso que debemos salir, ese mandato, hacer esa tarea, pastor? ¿Lo tienen por ahí? Tal vez Lucas 19:10. Sí, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo que estaba perdido. Él vino a buscar, y ese es el ejemplo. Jesús buscó. Ahora nos corresponde a nosotros lo mismo, ¿no? Tenemos que buscar a las personas y llevarlas a los pies de Jesús. Pasa que a veces nosotros nos ponemos, Señor, que vengan aquí las personas, que vengan aquí, pero las personas no van a venir. Porque nuestra oración es incompleta cuando nosotros no los buscamos. Tenemos que ir a buscar a las personas. Ahora, hay diferentes estrategias para buscarlas. Cada iglesia sabe cuál utilizar, en cada región hay diferentes. Pero necesitamos ir a buscar a esas ovejas que no están dentro del redil. Muy bien, Claudia. ¿Qué debemos buscar? ¿Algún pasaje bíblico que tengas por ahí también? Tenía la misma que el pastor. Buenísimo. Pero aquí lo mismo, ¿verdad? Lo que nos dice es lo siguiente. Buscar a los que se han perdido, ¿no? También podemos decir de que afuera hay personas que evidentemente no conocen de la palabra de Dios. Y Dios nos dice, vayan a buscarlos, ¿no? Y evidentemente es difícil. Difícil por el hecho de que no piensan igual que nosotros, no tienen la misma creencia, y acercárseles a decir, miren, vayan a la iglesia, es diferente. Y ahí viene el ejemplo claro de Dios, ¿verdad? De ser amigos primeramente, de ser amigos, y él iba en busca de ellos, ¿verdad? Se hacía amigos, era agradable para las personas, hablaba con verdad, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos tener ese ejemplo de Jesús, de ir con una verdadera amistad hacia la otra persona y decir, después vamos, te invito a mi iglesia, porque esa persona ya va a ver algo diferente en ti. Correcto, algo diferente. ¿Alguna vez perdiste algo que te costó mucho, Juana, sí? Tal vez el clásico, el celular, ¿no? El celular. Apagado o en vibrador, perderlo. Y tener que salir, uno lo busca con desesperación para poder salir ya sea a la universidad o al trabajo. ¿Te imaginas ahí ahorrar mucho tiempo para conseguirte un iPhone, el último, con la mayor capacidad? Yo sé que es caro todo lo demás, ¿no? Y de repente en el primer día lo pierdes, ¿no? Una desesperación tal. Decir, amigos, ayúdenme a buscar mi celular, ¿no? Está perdido. Y justamente Mateo, el capítulo 18, versos del 1 al 14, nos habla de algo, ¿no? De un pastor que deja las 99 y va en busca de una ovejita, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto, pastor? Sí, antes de eso, tal vez, Waldino, hay una cosa que dice la lección. Dice, si solo oras para que la gente venga, no estás usando el método de Jesús. Si solo vamos a orar, Señor, que vengan personas, que vengan a la campaña, que vengan a grupo pequeño, no va a pasar nada. No es el método de Jesús, tenemos que ir a buscarla. Ahora, la parábola de las 100 ovejas, las 99 quedaron allá, es interesante que me llama a mí la atención, ¿no? Jesús va en busca de una y las deja las 99. Y las 99 están sin pastor. Pero, ¿cómo proceden las ovejitas? Cuando están en grupo, no se separan. Y están entonces, en Jesús, redil también. Claro, están dentro del redil. Y Jesús sabía que dejándoles a ellas no se iban a separar. Pero había que ir a buscar a una que estaba perdida. Jesús fue en busca de esa oveja. ¿Qué es lo que puedo aprender? Hay mucha gente que necesita del amor de Jesús. Hay mucha gente que está esperando que nosotros vayamos. Nos conocen, saben que vamos para la iglesia. Pero está esperando que nosotros hagamos la invitación, ¿no? Y tenemos que ir a buscar a esa oveja lastimada, perdida, que la vida tal vez lo ha golpeado, el hogar, no sé. Tenemos que buscarla. Correcto. ¿Algo más, Juan, con respecto a lo que estamos hablando? Bueno, tal vez la actitud. Un docente mío, el pastor Daniel Pairo, él siempre nos recalcaba que nosotros debemos ser proactivos. Pero en este punto, ser proactivos en ir a buscar. Que el deseo de traer personas a la iglesia tiene que partir en nosotros. Voy a dedicar tiempo, tal vez dinero, recursos, para ir a buscar a otras personas. Ser proactivos en buscar otras personas. Interesante lo que estamos hablando, ¿no? Este pastor agarró y dejó todo en busca de, y tú hablas de recursos, de dinero, de actitud, ¿no? No es fácil muchas veces como personas salir de nuestra burbuja, ¿no? De nuestro ámbito de comodidad, nuestro círculo de confort, ¿no? Yo estoy bien así, tranquilo, no pasa nada. Si tú estás con tus problemas, ok, voy a orar por ti, pero yo estoy aquí tranquilo. No debería ser esa la actitud, ¿no? Muy bien, y Claudia. Y ahí podemos ver de que para Dios todos son importantes, ¿no? Todos, tanto los que están adentro como también los que están afuera. Es algo muy bonito porque hasta tú mismo te puedes dar cuenta de que tú eres importante para Dios, ¿no? Y hacerlo saber eso a la otra persona, yo creo que es más bonito todavía. Entonces, aquí lo que Dios nos dice, no importa dónde estás, yo te voy a ir a buscar. Y Él nos encuentra. ¡Qué maravilloso! Excelente, realmente una maravilla. También, el método de Cristo de alcanzar a los perdidos no será ni puede ser infructuoso. Qué interesante, ¿no? A veces dice, estamos nosotros concentrándonos solo en la fruta que está más baja, más cerca para ser alcanzada. ¿Y qué estamos haciendo para llegar a la fruta difícil? ¿Qué hacemos para llegar a la fruta difícil, no? las personas que son ateas, musulmanes, judíos, budistas, etcétera, ¿qué estamos haciendo? Porque la Biblia dice, y será predicado el Evangelio en todo el mundo, para testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. No dice cuando sea predicado en tu barrio, no dice cuando sea predicado solamente en tu ciudad. Algunos no solamente nos preocupamos de nuestra ciudad, de nuestro barrio, dice en todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo para alcanzar a esos frutos que están más alejados? Buena pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Mira, cada hermano que ha donado el libro misionero, un libro que se dona cada año, ese libro es una bendición. Porque un libro dejado en un hogar es decir, Señor, te estamos dejando a ti. Ahora el Espíritu Santo es el trabajo. Es como decirle, Señor, en esta casa ya está predicado, puedes venir. Se han distribuido millones y millones de libros. Se está testificando del amor de Dios. Se está dando el último mensaje y como dice aquí, se está haciendo, ¿no? Pero necesitamos predicar. No me puedo quedar, tengo que ir a buscar. No puedo ser pasivo, tengo que ser activo. Tengo que ir a buscar. Correcto, pastor. Justamente lo que usted está hablando, tenemos ahí en nuestra mesita, ¿no? Ese libro fue el que se llevó este año, ¿no? A muchas personas, Esperanza Viva. Iniciaron nuestro programa tal vez con jóvenes que están desanimados, golpeados en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin esperanza. Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No sé qué hacer, ¿dónde puedo conseguir a alguien? Lo que estamos haciendo es justamente eso, ¿no? Tratar de llegar hasta donde ustedes, amigos, y decirles que hay algo más superior que eso. Hay un Dios que te ama, que Él va a hacer hasta lo imposible para que tú estés con Él un día no muy cercano. Y si necesitas este libro, yo te invito a que lo busques en internet. Simplemente pon Esperanza Viva y te va a salir un link y vas a poder descargar este libro en tu celular, en tu iPad, en tu computador. Léelo, que con seguridad va a ser una esperanza viva en tu vida. Claudia, ¿qué más podemos hablar? ¿Quién es el puente, ese lazo, ese nexo entre lo que Dios quiere hacer y esa ovejita que está perdida? Es algo interesante, ¿verdad? Porque a veces decimos, ah, no, que otros lo hagan, que la iglesia predique, que haga programas de evangelización. Pero sin embargo, aquí nos dice, tú eres el puente entre Dios y la otra persona. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué es el puente ahora? ¿No? Quizás es una pregunta para cada uno de nosotros. Y ahí está el ejemplo vivo de nuestro Jesús. Nuestro propio, todo lo que nosotros hacemos, hace que las otras personas lo vean. Entonces, si tú haces las cosas bien, va a ser un puente para que esa persona diga, ay, es diferente o él es diferente, yo también quiero ser parte de eso. Entonces, nosotros somos el puente para llevar a otros. Muy bien, Juan. Bueno, con nuestra actitud nosotros podemos atraer personas o repeler personas. Correcto. Con nuestra actitud nosotros podemos ir en busca de esa oveja perdida, traerla de vuelta al rebaño o hacer que se aleje cada vez más, más, más y más. Es por eso que nosotros tenemos que tener plena conciencia de que nosotros somos el puente. Ese nexo, esa conexión entre la iglesia y una persona, somos cada uno de nosotros. Es importante la relación que nosotros tengamos con Dios para ser un buen puente o un puente que se caiga o que lleve a la perdición a otra persona. Así es, y justamente, si yo les preguntase, pastor, amigos aquí, ¿cuántos amigos tienen en Facebook? Más o menos en tu cuenta, Juan, ¿cuántos tienes? No me acuerdo. Más o menos. Deben ser unos 300, 400 y algo. 300, 400. ¿Cuántas solicitudes de amistad hay pendientes? ¿Pendientes? No sé, no recuerdo. Muchas, yo creo. ¿En tu caso? En mi caso igual estoy por los 200. Las personas que solicitan, digamos, mi amistad están entre los 20, 50, ¿no? A diario, interesante. ¿Y en el caso de usted, pastor? No me acuerdo, Waldi, no me fijaba en ese detallito, no sé. ¿Pero acepta las solicitudes ahí? Ah, sí, con seguridad, ¿no? Veo y acepto rápido. Es interesante, ¿no? Las personas, pues, ¿por qué será que quieren ser nuestros amigos hasta en la nube, no? Yo algunas veces me pongo a pensar eso, ¿no? Y digo, bueno, hay un montón de solicitudes ahí. Y yo ahí entro con algo que creo todos deberíamos pensar, ¿no? Inclusive la responsabilidad que tenemos en las redes sociales y en todo lo que hacemos. O sea, ellos están viendo lo que posteamos, lo que hacemos, las fotos que nos sacamos, cómo andamos, qué hablamos, de qué, por qué y para qué. Y como tú decías, ¿no? Eso puede ser un testimonio también vivo para que otras personas vean en ti algo diferente o se chasquen y digan, bueno, él dice una cosa, pero aquí en Facebook hace otras cosas, ¿no? Entonces, es una responsabilidad grande también. Creo que el testimonio que nosotros damos es la carta que Dios quiere para nos, para los demás, ¿no? Si nosotros somos un buen testimonio, ¿quién no va a querer ser nuestro amigo? Pero si somos un mal testimonio, entonces van a mirar tu foto y van a decir, ah, no, de ella no, de ella no, ¿no? Entonces creo que el testimonio que nosotros damos hacia los demás hace que sea ese puente que quizás nunca se caiga, ¿no? Algo bien sólido, algo que debería realmente unir el cielo con la tierra, pastor, y nosotros somos ese nexo, ¿no? Es una gran responsabilidad. Es verdad, ¿no? El Señor trabaja así. El Señor nos utiliza a nosotros para que podamos ser el puente y podamos llevar a muchas almas a sus pies. Y bueno, ese es el trabajo que tenemos que realizar ahora. No es, bueno, lo haremos despuesito, no, es ahora. Hay que hacerlo, el trabajo ahora. Tenemos que buscar a las personas ahora, a los seres queridos ahora, hacer el trabajo ahora, ¿no? Hacer un trabajo bonito para el Señor. Muy bien. Juan, vemos también una historia que se encuentra en Lucas, ¿no? Capítulo 19, ahí, de un personaje bajito, interesante. ¿Cuál era la actitud y cuál era el problema que tenía él? Bajito, pero grande. Exactamente. Vemos ahí la historia de Zaqueo, ¿no es así? Y vemos que Zaqueo intentaba ir donde estaba Jesús, pero la multitud no se lo permitía. Por eso Zaqueo sube un árbol para poder ver a Jesús, ¿no? Y desde ahí escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Y ahora la reflexión que, a la que llama la lección es, somos nosotros tal vez parte de esta multitud dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia somos parte de esta multitud que no deja ingresar a otras personas cuando podríamos ser justamente ese puente, ¿no? Esa solución para que las personas lleguen directamente a Cristo. Correcto, y nuevamente recalco, ¿no? O sea, como tú decías, somos cartas abiertas al mundo en todo lo que hacemos, ¿no? Basta inclusive ni siquiera decir que somos cristianos. La gente debería notar algo diferente en nosotros, ¿no? Y de repente ver qué pasa con esta persona, ¿no? Actúa de una manera diferente, es cordial, es servicial, es atento, etcétera, etcétera. ¿Será que tiene algo diferente? ¿No? Y cuando se acercan a entablar una amistad, seguramente van a seguirnos en el Facebook o en el Twitter para ver de qué persona se trata. Y después de que seamos amigos como tal, presentarles, ¿no?, a nuestro Salvador, a alguien que hizo el cambio, Juan. Así es. La lección utiliza una palabra muy interesante. Dice, cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, somos contagiosos. Hace algún tiempo estuve resfriado, ¿no? Y uno tiene miedo de contagiar a otras personas, ¿no? O uno dice, ah, no, tal persona me ha contagiado. Pero cuando nosotros estamos llenos del amor de Dios, podemos demostrarlo de tal manera que nosotros somos contagiosos. Contagiamos esa esperanza, contagiamos ese amor, esa calidez, podríamos decir, que las personas necesitan tanto hoy en día en un mundo tan frío como el que vivimos. Correcto, ¿no? Y con seguridad, una experiencia particular, ¿no?, de cómo llegamos a la iglesia, a acercarnos mucho más, fue por alguien, ¿no?, que tuvo una actitud diferente con nosotros, ¿no? Un cassette, me acuerdo, de esos que algunos ni conocen ya, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Me prestaron alguna vez y se lo perdí. Era muy valioso, era el único, un cuarteto, ¿no? Y cuando no tenía cara para hablar con esa persona, él me dijo, no te preocupes, hay cosas más valiosas, ¿no?, que un simple cassette. Entonces me abrazó y me dijo, vamos a conseguir otro, no hay problema. Entonces, esa actitud de esa persona, ese abrazo de esa persona, tú dices, ok, algo pasa con esta persona, es diferente, ¿no? Y ese es el puente, ese es el nexo que Dios quiere que hagamos nosotros ahora, como decía el pastor. Algo más, Claudia, que te llame la atención de esta parte que estamos estudiando de nuestra lección. Quizás justamente el hecho de no seamos la multitud que no deje pasar a las otras personas, ¿no? Hay muchas personas, como decíamos aquí, Zaqueo era bajito, ¿no? Tanto de estatura. Pero también en nuestra iglesia puede haber personas bajitas espiritualmente. No seamos piedras de tropiezo para esas personas, ¿no? Porque sabemos que estando en una iglesia o estando en un grupo, nosotros somos ejemplo, ¿no? Y como cristianos debemos ser ejemplo. y dar ese ejemplo de amor hacia las otras personas. Donde quiera que vayamos, seamos un ejemplo para bien, mostrando el amor de Dios. Y no seamos piedra de tropiezo para estas personas bajitas espiritualmente, sino que vean en ti a alguien grande y decir, yo también quiero ser alguien grande, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje que nos da esta pequeña historia es bastante grande, ¿no? Amigos, estamos hablando de un tema muy lindo, de verdad. Dios hace una invitación, síganme. Pero a veces nosotros tenemos en nuestro interior muchas cosas que hacen que no podamos avanzar. ¿En quién tenemos que acudir? ¿A dónde tenemos que ir para retomar, llenarnos de energía, fuerzas, para no solamente ir nosotros, sino llevar a muchas personas? En el último bloque de nuestro programa te daremos esa respuesta. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. La misión y el ministerio de Jesús presentan el Evangelio como algo más que la predicación. Jesús nos mostró que predicar el Evangelio implica también amor y compasión por los pobres, los hambrientos, los enfermos, los afligidos y los presos. En este trimestre veremos el Evangelio eterno y el impacto de la iglesia en las comunidades. Recuerda también que está disponible el libro Esperanza Viva en la página web libro.esperanzaweb.com. Ahora sigue en compañía de Código Abierto. Estamos ya en el último bloque de Código Abierto. Estamos en la lección número 11 y estamos avanzando en este trimestre, y creo que después de muchas lecciones de cómo deberíamos cambiar de actitud, qué es lo que debemos hacer, que en el Antiguo Testamento, que ahora el método de Cristo, llegamos a algo que finalmente Dios nos hace una invitación, síganme, ¿no es cierto? Y con un pedido especial, un cambio tal vez de actitud, pastor. Es correcto, ¿no? Lo que Jesús quiere hacer, Él nos pide una cosa, y aquí el pastor Mike Finley nos recuerda que no presentar a Dios a la gente es una mala práctica. ¿Cuál es el pedido que Dios nos hace? Presentar a Jesús. En otras palabras, lo decimos, es el llamado, o sea, llamar, tienes que aceptar a Jesús. Es el pedido que nosotros tenemos que a la gente, acepta a Jesús. Te cuento una cosa que me pasó, ¿no? Un día tuve que ir a ungir a un viejito que 30 días no había comido nada, solo agua, era piel y hueso. Su hija me dice, pastor, por favor, ore por él. Cuando oré, le pedí que aceptara a Jesús. No quiso. ¿No? Él todavía tenía fuerzas para, cuando le puse la Biblia sobre su pecho para leer, él empujó la Biblia. No quiso aceptar. Entonces insistí, hasta que no quiso. Bueno, tomó su decisión, ¿no? Tomó su decisión él. Pero aquí la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer el llamado, pedirle a la persona que acepte a Jesús. Ese es nuestro trabajo. Muy bien. Y podemos encontrar tal vez un pasaje bíblico, ¿no? Apocalipsis 3:20, conocido tal vez. Ahí vamos a ver que Dios está a la puerta de nuestro corazón, ¿no? Tocando, insistiendo y sigue insistiendo para que nosotros tomemos una decisión, le abramos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, Claudia? Muy bien, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor, a pesar de que nuestro corazón quizás está cerrado porque quizás lo tenemos dolido, nos han lastimado, Dios nos dice, sigue tocando tu puerta, ¿no? Y qué bendición de que Dios nunca se da por vencido. Y lo más bonito es que te dice, si yo voy a entrar, entonces tú acéptame, ¿no? Y aquí nos hace un llamado para aceptarlo por completo. Muy bien, pastor, quería decir algo. Es interesante, ¿no?, que Dios nos da las oportunidades de poder hablar a las diferentes personas de nuestra fe. Muchas veces cuando vamos para la iglesia, la Biblia la escondemos, tenemos vergüenza de decir que somos cristianos. Pero llegamos a la iglesia y ahí decimos, sí, amén, feliz sábado, que Dios te bendiga. Pero cuando estamos con otros grupos de amigos en la universidad, tenemos vergüenza de decir incluso que somos cristianos. ¿Qué es lo que aquí nos, la palabra de Dios nos muestra? El pedido que Dios nos hace es testificar, hablar, habla de tu fe. Y nosotros no somos ningún ejemplo, creo que nosotros somos, nunca vamos a ser ejemplo. Pero hablar de lo que Jesús hace en nuestra vida, eso es el mayor ejemplo, lo que hace Él en nuestra vida, lo que puede hacer en nuestra vida. Entonces tenemos que hablar, tenemos que pedir. Alguien dice, no, a mí me da miedo, yo hablo del amor de Jesús, pero hasta ahí nomás, ya no le invito a que se bautice, no le invito. O alguno incluso piensa, no, ah, dicen, ustedes quieren bautizar por bautizar. No, no es así, tengo que hablar, tengo que invitarle para que acepte a Jesús. Y una de las formas de aceptar es el bautismo, ¿no? Tengo que pedirle a la gente que acepte a Jesús. Muy bien. Bueno, mira, cuando nosotros analizamos el método de Jesús, Él suplía las necesidades de las personas, las curaba, las ayudaba. Después de esto, las llamaba, ¿no? Les decía, sígueme. Y como jóvenes, a veces nosotros decimos, sí, bueno, el decir, el pedido de sígueme, no es mi don. Llamar a las personas al bautismo, no es mi don. Eso que lo haga el primer anciano, que lo haga el pastor de la iglesia, ¿verdad? Yo se lo voy a dejar servidito ahí al pastor, que él lo haga. Pero no es mi don. Cuando nosotros vemos y cuando nosotros actuamos conforme al método de Cristo, es increíble la manera en la que nosotros podemos ver que, tal vez como decimos, ¿no?, sin querer, las personas ya llegan junto con nosotros a la parte del pedido, a la parte del llamado, de decir, sígueme. Y nosotros, sin darnos cuenta, fuimos ese puente, fuimos ese nexo para que las personas lleguen hacia su salvación. Muy bien, ¿no? Qué interesante, una responsabilidad terriblemente enorme, grande la que tenemos, ¿no? Y a veces nos podemos sentir inclusive con muy pocas fuerzas, decir, no, yo solamente puedo hacer esto, el otro y todo lo demás. Pero yo creo que Dios nos da dones y talentos a cada uno de nosotros para que con ese don, con ese talento que tenemos, llegar y alcanzar a las personas. ¿O no es así? Exacto, ¿no? O sea, yo creo que Dios te da la oportunidad de hablar, ¿no? Y como decían a veces los jóvenes, diciendo, pero yo no puedo predicar adelante, ¿qué voy a hacer? Yo tengo miedo. Y yo creo que algo que nos enseña la lección es que con tu propio ejemplo de vida, con tu propio ejemplo de cómo llegaste a Dios, o cómo conociste a Dios, puedes hacer ese nexo entre Dios y la otra persona. Y es interesante, ¿verdad? Cuando tú hablas de tu experiencia personal, de cómo conociste a Dios, no está mucha gente y no tienes que estar, pues no es como predicar, sino simplemente es como es contar una historia, tu historia. Y qué bonito es contar tu historia de cómo conociste a Dios. Y creo que eso la gente lo nota más, ¿no? Lo nota más porque es algo vivo, algo que tú lo has vivido. Y si has vivido algo que la otra persona te esté escuchando, entonces va a decir, yo también quiero ese cambio, yo también quiero esa relación con Dios. Correcto, y justamente va a haber, creo, Dios va a poner una oportunidad, ¿no? Algún momento bien particular para que nosotros podamos hacer ese llamado, esa invitación, ¿no? Durante las anteriores lecciones habíamos visto lo que Juan decía, primero tenemos que interesarnos por esa persona, hacer un lazo de amistad, servirla, ver sus necesidades, cuidarla. Cuando esa amistad crece y realmente tenemos mucha confianza, esa persona también se va a animar a decir, mira, yo veo muchas cosas en ti, un cambio, una persona diferente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí es donde nosotros testificamos y podemos hacer la invitación, pastor. Sí, uno de los ejemplos es Pablo, ¿no? En el capítulo 26 del libro de Hechos, Pablo empieza a hablar ante Agripa, se defiende. Así es. Lo acusan, él va, y él empieza a dar testimonio de su fe. ¿Quién era antes? ¿Quién es ahora? ¿Qué va a hacer? Y lo más interesante es que Pablo le hace el llamado a Agripa. En el versículo 28, Agripa le responde, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. O sea, lo que tú dices, el cambio que Dios se ha hecho, yo lo puedo ver. Por poco me persuades, ¿no? Qué interesante, Pablo hizo el llamado ante una autoridad. Ahora nos corresponde a nosotros también hacer eso, ¿no? Llamar a las personas para que entren a las filas de la iglesia, puedan buscar a Dios, tengan que aceptar a Jesús como su único Salvador. Y lo que leía a Claudia, ¿no?, en Apocalipsis 3:20, Dios siempre está dispuesto a entrar en el corazón. Él siempre está dispuesto a entrar en el corazón de las personas. ¿De quién depende? De nosotros. Yo digo, ¿o entras o no entras?, ¿no? Muy bien. Juan, qué importante, ¿no?, saber distinguir esto, ¿no? Te digo así. Nosotros podemos ser el medio, el nexo, ese puente con las personas. Podemos hacer todo lo posible, pero quien está tocando ese corazón, insistiendo, ¿no?, no somos tú ni yo, ¿no? Nosotros hacemos un trabajo, somos el medio, pero quien está golpeando ese corazón es Dios, y quien va a hacer la transformación en tu vida y ese llamado sincero es el Espíritu Santo. ¿Esto es correcto? Sí, así es, pero antes de eso nosotros también jugamos otro papel importante, porque nosotros tenemos que pedir por esa persona. Tenemos que buscar su salvación. Tenemos que buscar que esta persona acepte el llamado. No es solamente decir, muy bien, ¿sabes qué? Señor, aquí está todo preparadito, tú ya estás a la puerta, le estás tocando, estás llamando a su corazón, sino que nosotros también tenemos que orar por esta persona. Tenemos que pedir. La palabra de Dios dice también, buscad y hallaréis. Y nosotros tenemos que pedir, tenemos que buscar que esa persona sea salva. Correcto. Esto es un término que mucho se utiliza en la iglesia, ¿no? Salvación y servicio. Si tú quieres salvarte, tienes que servir, buscar, porque al final, al salvar a una persona, te salvas tú también. Así de sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Claudia? Lo que más me llamó la atención es el hecho de darse por completo. Y al darse por completo, vamos a hacer el nexo perfecto para Dios. Creo que el hecho de querer dar, así como tú decías, querer servir, pero realmente servir, va a ser el hecho de que llamen la atención de las otras personas. Como anteriores lecciones decíamos, no por aparentar, no por hacernos, tú eres más grande o qué sabio eres, ¿no?, sino por el simple hecho de amar a Dios y por ese amor servir a los demás. Muy bien. Ya hemos llegado, pastor, al final de nuestro programa. Solo nos quedan 2 minutos, el cual vamos a dejar para que usted nos haga un resumen y un llamado especial para que también los amigos ahí acepten esa invitación de Jesús que dice, sígueme. Juan capítulo 10, versículo 5 dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es interesante, querido joven, señorita, que usted me está viendo, que usted es el medio por el que Jesús va a invitar a las diferentes personas. Hay muchas personas que están pasando momentos muy difíciles, tienen vicios, tienen problemas, están tal vez pasando porque los papás están hablando ya del divorcio, o usted está pasando por ese problema. Jesús le hace la invitación a usted, sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? Dejar el yo. Dejar el yo. Usted tiene que negarse a sí mismo para seguir a Jesús. Y usted va a ver las grandes bendiciones de seguir a Jesús. Amigo, por favor, tome su decisión. Siga a Jesús. Ese es el mejor camino que usted va a decir. Y usted, amigo, también le digo otra forma, ¿no? Usted también es el puente para que muchos puedan llegar a Jesús, puedan rendirse a los pies de Jesús. Usted es el puente, usted es el nexo. Usted va a unir a esa persona para que esa persona pueda ser bendecida por Dios. Y recordemos, Jesús siempre está a la puerta esperando entrar en nuestros corazones. Él está dispuesto a entrar en cualquier corazón. Solo tenemos que aceptarlo y tenemos que seguirlo. Que Dios te bendiga. No necesitas un gran coro con voces de ángeles, no necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser, no necesitas una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. No necesitas un gran coro con voces de ángeles, no necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención siempre. Este momento es muy especial y después de la invitación del pastor, con seguridad que tú has reflexionado y ojalá hayas tomado una decisión que va a ser para vida eterna. Vamos a agradecer a Dios porque hemos sentido su llamado y esta invitación. Pastor, por favor, ore no solamente por nosotros, sino por todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando en este momento. Querido Dios que estás en los cielos, queremos pedirte de forma muy especial, Señor, que nosotros podamos ser el puente para que muchas personas te puedan conocer. Por favor, gracias porque nos pones en el camino varios amigos, seres queridos, Señor. Danos la fuerza para poder testificar de nuestra fe, en quién creemos. Poderoso Dios, que ellos te puedan seguir, que ellos al seguirte a ti, Señor, también puedan ser muy bendecidos. Poderoso Dios, gracias por nuestros jóvenes que tú les das fuerza para que ellos puedan hablar en la universidad, en el colegio, acerca del amor que te tienen a ti. Te agradecemos, oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Hemos estudiado la lección número 11, ¿no? Con un llamado, una invitación de Jesús que nos decía, sígame. El próximo tema, la lección número 12, ya la penúltima, el título, Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin. No, está muy buena, así que la invitación está extendida para todos ustedes. Juan, gracias por ser parte de Código Abierto, hermano. No, más bien gracias a ti, Waldy, por la invitación y esperamos que esta lección transforme las vidas de cada persona que haya visto. Muy bien, te espero en un próximo programa estudiando otras lecciones también. Ahí estaremos. Muy bien, Claudia, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme y en verdad esta lección fue una enseñanza tanto para mí como para mis amigos que nos están viendo. Excelente. Pastor, como siempre, un privilegio que sea parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Estamos siempre a la disposición para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto. Dios los bendiga muchísimo. Si estás desanimado todavía, extiende tu mano, que Dios está también presto para tomar la tuya y caminar juntos en este mundo y llegarás a ser más que vencedor. Dios te bendiga muchísimo. Nos encontramos en una próxima edición de Código Abierto.